Al lado, Igual arriba. ahora, igual ahora. Claro. En Córdoba, había un puente que pasaba por arriba. Y eso lo anularon porque hicieron por arriba el tren, en la Claro. vía, viste, aérea. Y eliminaron ese puente, que era un puente que subía así. Cuando está eso, se inundaba todo. Hasta ahí. Después venía el puente, que era con un arco inmenso, y los que pasaban por abajo. Pasaba el tren. Entonces, después eliminaron el tren. Córdoba es por normal, Sí. por nivel de la ciudad. Y la vía aérea del tren la hicieron aérea. Sí, yo no viajé nunca. Igual que de que va por Belgrano, que lo hicieron aéreo. Ah, no.